Transmisión especial, martes 27 de abril. Violencia es el Estado. Radio Las Cabas. Búscanos en nuestras redes. Radio Las Cabas. FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Y acá estamos de nuevo, ya son las 11:15, 11:13 ya. Y nos acompaña Lucía Ortega. Hola, Lucía, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, nos escucho. Bueno, para quienes están recién sumando, contamos que Lucía es economista y es columnista de Economía en La Izquierda Diario y hoy va a estar charlando un rato con nosotros para, en este especial en el que estamos hablando un poco del Consejo del Salario, el salario mínimo y demás, nos puede ayudar un poco con la parte económica que muchas veces, nada, parece muy compleja y algo a lo que no llegamos y nos parece importante poder conversar y entender, como decíamos antes, porque básicamente termina definiendo cómo son nuestras vidas, ¿no? Así que, Lucía, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿de qué estamos hablando cuando decimos salario mínimo? Bien, bueno, el salario mínimo es una pauta que se toma como referencia para la mayoría de los convenios de trabajo, ¿no? En general para trabajadores registrados, pero también es una pauta, digamos, que marca por dónde va la negociación o por dónde andan los salarios del conjunto de los trabajadores. El salario mínimo fue creado, el Consejo de Salario que se está reuniendo hoy, fue creado por la Ley de Empleo en el año 91. Supuestamente, por lo que dice la ley, debería ser suficiente para garantizar la alimentación adecuada de una familia, las condiciones de vida respetables, dice la ley, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, bueno, transporte, recreación, o sea, el salario mínimo debería alcanzar mínimamente, ¿no?, para que una familia tenga todo lo que necesita para vivir, una familia trabajadora. Ahora bien, eso no se cumple, eso ya lo sabemos, hoy el salario mínimo está en 21.600 pesos, 21.600 pesos, imagínense para qué puede alcanzar. Y lo que están negociando es, digamos, ahora vamos a hablar, si quieren contamos un poquito qué es el Consejo del Salario, pero es un aumento que lo llevaría a 29.000 o 30.000 pesos, que está muy lejos ni siquiera de la línea de pobreza. La línea de pobreza hoy, para una familia de cuatro personas, es más de 60.000 pesos. O sea que imagínate, con ese salario no se llega ni siquiera a cubrir una canasta básica, la canasta de pobreza, según esto lo que dice el INDEC. Claro. Por lo cual, sí. No, que digamos, si lo llevan a 29.000, te pagás un alquiler en el conurbano y listo. Claro. Digamos, ya está, listo, tenés techo, genial. Ahora respirá, ¿no? Es como todo lo que podés con ese dinero. ¿Cómo, claro, cómo se justifica que se establezca un salario por debajo de las necesidades mínimas para tener una vida digna? Es la misma pregunta, no sé cómo lo justifican, digamos. Bueno, ahí es donde tenemos que ver quiénes son los que negocian ese salario mínimo. Como decíamos, es una pauta, no solo el nivel que estás diciendo vos, que suba, suponete, en el mejor de los casos, de 30.000 pesos, no solo el nivel para que alcanza, sino también cuánto aumenta, les importa a ellos. Se aumenta un 30%, un 35%, no es lo mismo que aumenta un 50%, porque ese porcentaje de aumento es lo que también se replica en el resto de las negociaciones paritarias. Entonces, o sea, una cosa es para qué alcanza, que eso ya, digamos, que no llegue ni siquiera a la línea de pobreza, no tiene ningún justificativo, y ahí por eso, una cosa es para qué alcanza, otra cosa es cuánto se aumenta. Uh-huh. Es otro tema también muy importante para ver. Pero, ¿por qué la mitad de la línea de pobreza? Y ahí es donde vemos que el Consejo del Salario, donde se discute este salario mínimo, está compuesto por las cámaras empresariales, o por la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina, o sea, los empresarios, digamos, o los representantes de los empresarios, por un lado, y también quienes deberían representar a los trabajadores, la CGT y las dos centrales de trabajadores los argentinos, que son los CTA. Ahí, cuando uno ve las declaraciones recientes, por ejemplo, de la CGT, dice que no pueden pedirlo mucho más, porque no pueden pedir un aumento mucho más, porque no vaya a ser cosa que los empleados, los empresarios no lo puedan pagar. Digamos, como que ya de entrada la respuesta parece más cercana a mirar cuáles son las necesidades de los empresarios que la de los que están representando, que son los trabajadores, ¿no? O sea, como que no se podría, como que no daría para pedir más. Claro, es una locura. O sea, un sindicato, un representante sindical que se supone que tiene que estar mirando las necesidades de los trabajadores, que no llegamos a fin de mes, pero ni a palos, y ni a hablar de quienes estamos precarizados con los planes sociales, ni a hablar tampoco de las personas que están trabajando de manera informal, que hasta el propio Estado tiene personas trabajando de manera informal, y un representante sindical que en vez de estar señalando eso, se está fijando a ver cuánta plata le queda en el bolsillo al empresario, porque no jodamos, o sea, ¿qué es lo que no les alcanza? No les alcanza toda la riqueza que están acumulando. Bueno, eso es clave en un momento en el que, digamos, te agrego, y después nos vamos un poco del tema del salario mínimo, pero tiene que ver, o sea, la pobreza hoy alcanzó más del 42% de la población, y con la pandemia también aumentó mucho la desigualdad. Entonces hay un contraste muy importante entre estas condiciones de vida que el salario mínimo y la definición del salario mínimo impacta en los ingresos de los trabajadores y lo que muchos sectores, los bancos, el agro, los servicios públicos, siguieron aumentando, digamos, sus ganancias. Entonces ahí hay un punto que tiene que ver con la, como vos decís, la distribución del ingreso. O sea, de hecho, cuando vos entras a la página del Consejo de Salario, se supone que ese Consejo de Salario también, no solamente define el salario, sino también discute la distribución del ingreso. O sea, cómo eso tiene una incidencia directa. Pero por eso, digamos, me parece importante porque están los empresarios, están los supuestos representantes de los trabajadores, y también está el Estado, el que preside este Consejo de Salario es el ministro Moroni, el ministro de Trabajo, que el año pasado ya salió a decir que el salario digno es aquel que está en condiciones de pagar y sostener, ¿no? Como también saliendo, si se quiere, mostrando la verdadera cara del Estado, que es supuestamente, ¿no?, la doctrina del peronismo es neutral, media, entre los intereses del trabajo y del capital, pero ya queda claro que si el salario digno es el que está en condiciones de pagar, el mismo ministro de Trabajo se está parando del lado de los empresarios, ¿no? Está dejando en claro para quién juega ese supuesto árbitro neutral que no es tal. Totalmente. Y una pregunta. ¿Qué pasa con lo que tanto se habló el año pasado del impuesto a las grandes riquezas? El impuesto a la fortuna. Sí. Bien. Bueno, hay ese aporte solidario, para no llamarlo impuesto a la fortuna, que por el momento está recaudando bastante poco. De hecho, les dieron, la FIP le dio facilidades de pago a los ricos, de pagarlo un adelanto y después el resto en 5 cuotas. Muchos que están directamente negándose a pagar ese impuesto, pero lo que por el momento está quedando claro que si era un impuesto de emergencia, en una situación de emergencia, no estaría llegando ese dinero para dar respuesta a esta situación. Y en segundo lugar, que no era lo suficientemente elevado, si se quiere, o lo suficientemente importante para dar una respuesta a la altura de la situación sanitaria y social que se está viviendo. Y bueno, después hay cuestiones más finas, si se quiere, que hacen a que ya desde la letra del impuesto no se establecía que, por ejemplo, vaya a un IFE o a un salario de emergencia para los trabajadores informales, sobre todo que con las medidas de restricción van a tener que hacer aislamiento y que van a haber restringido su, posibilidad de tener un ingreso del día a día, y no el proyecto de ley, bueno, la ley que se votó no establece que ese dinero vaya para eso, sino, por ejemplo, uno de cada cuatro pesos que se recaude va a ir a financiar el plan gas, o sea, el fracking en Vaca Muerta. Otra parte de eso va a ir a financiar a las pymes, o sea, bueno, un sector a las empresas. Y otra parte mínima, supuestamente, al progresar y a gastos de salud. Pero ahí es donde se ve que, bueno, que el impuesto a la fortuna, por el momento, no está siendo ni tan de emergencia, ni suficiente, ni está dando una respuesta. Y esto es importante porque se está discutiendo en todo el mundo. La necesidad de poner más impuestos a los ricos, a los multimillonarios, pero bueno, ahí hay que definir entonces verdaderamente un impuesto que sirva. Bien, porque este impuesto del que, o sea, este aporte solidario, como le llaman, sí, tampoco está siendo pensado a largo plazo, ¿no? Que es un aporte en este contexto de crisis. Claro. Ok, bien. Es un impuesto por única vez. Es un impuesto por única vez, y la verdad que las alícuotas eran muy chiquitas. Las alícuotas es el porcentaje que pagan realmente es a muy poca gente, menos de 15.000 personas, y les cobran muy poco, casi que pidiéndoles permiso. Yo no sé si lo ubican a Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que es el banquero del Banco México. Bueno, cuando impulsaba ese proyecto de ley, casi que les pedía permiso y le decían a los empresarios y a los ricos, miren que no nos vamos a afectar demasiado. Bueno, así realmente no se da una respuesta a esta situación. Decíamos recién 42% de pobreza. Decía, no fuimos del tema del salario mínimo, pero bueno, me parece que tiene que ver, ¿no?, con esta situación. Y tiene muchísimo que ver, porque muchas veces lo que nos responden es que no alcanza, que estamos en crisis, que tenemos que ajustarnos, que tenemos que bancar. Y siempre se nos pide el mismo sector, entonces es súper importante claro, darle como un panorama más amplio. No sé si Gustavo te quiere preguntar algo más. Hola, Lucía, lo que estaba pensando, ¿no? Hoy está esta reunión, hoy se define, ¿y quiénes son los que se van a sentar a definir este salario mínimo? ¿Las organizaciones sociales van a estar representadas en alguna manera? Porque siempre lo decimos nosotros, está el salario mínimo y después están los planes sociales que cobran la mitad de la mitad. Entonces, es como, si el salario mínimo ya es bajo, imagínate los planes sociales. Exacto. Bueno, el salario social complementario sería como la mitad del salario mínimo. Y hay otras prestaciones. Hay las jubilaciones mínimas ordinarias también están atadas al salario mínimo. Distintas prestaciones sociales que están atadas a la variación del salario. Y entonces ahí, No sé exactamente quiénes de parte de los movimientos sociales, pero tengo entendido que participan también de esta reunión porque es una especie de paritaria, digamos, o una negociación de lo que cobran los sectores informales de la economía social, ¿no? Sí. Entonces, también forman parte de esa mesa, digamos, Movimiento Evita, Barrio de Pie, que entiendo, digamos, no quiero exactamente decir quién es, porque no se sabe. De hecho, cuando vos mirás los grandes medios, no te dicen exactamente lo que está pasando ahí adentro, se plantea muy poco, se dice muy poco. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Trabajo es el Estado, digamos, forma parte, es un organismo tripartito, participan, digamos, la conducción, el secretario general de la CGT, digamos, Héctor Rader, Carlos Acuña, Yasky de la CTA y de la CTA Autónoma también, y representantes de los movimientos sociales. Ahora, me parece que el problema es exactamente lo que vos planteas. O sea, por un lado, lo importante es que el aumento, la variación que decíamos antes, no quieren que sea, porque Guzmán ya lo planteó, porque están en un plan de ajuste fiscal que no sea más del 30-32%, porque el resto de las paritarias las quieren atar a ese techo, ¿sí? No es un piso, es un techo. Y por otro lado, que si el salario mínimo es muy alto, y también el Estado está preocupado porque no se amplíe demasiado el gasto social, que tiene que ver con las prestaciones sociales que decías recién. Decías vos recién, o los planes sociales y los subsidios. Entonces ahí hay que marcar esto también en un plan de ajuste más general, donde no quieren que aumente el gasto, donde están limitando también los impuestos. Digamos, es un poco parte de eso. O sea, no es solamente el problema del piso salarial, que es un problema enorme, porque la gran mayoría de los trabajadores hoy no llega a la canasta familiar, sino también esto de que el gobierno está interesado en restringir el gasto. Claro. No sé si eso por ahí quedó claro, pero lo que vos decías, el salario social complementario es la mitad del salario mínimo. O sea, si el salario mínimo es de 21.600 pesos, están cobrando 10.300 pesos y van a pasar a cobrar como mucho 15.000. O sea, realmente no alcanza. Sí, sí, el Estado pensando con cabeza de patrón, obviamente, y con... Claro. Sí, se entiende perfectamente. Ahí yo, si me dejaste, te agrego otro dato, que por ahí mucho se habla de la canasta de pobreza, que es 60.800 pesos según el INDEC, pero hay una canasta de consumos mínimos que elabora la Junta Interna, los trabajadores de ATINDEC, que acaban de decir ayer, la acaban de actualizar a marzo, y ellos evalúan, digamos, vienen haciendo un seguimiento muy serio porque son especialistas, de que para una familia de cuatro personas el salario, no, digamos, como mínimo debería ser de 92.000, sí. Terminando por acá a ver si lo encuentro, 92.928 pesos para satisfacer las necesidades de una pareja de 35 años con dos hijos en la escolar, 93.000 pesos. O sea, sí. Que el salario mínimo hoy no te alcanza ni para una semana. Y ellos aclaran que esos son valores de mínima, ¿no? Sí. Para poder, como vos decías, pagar un alquiler, llevar a los hijos a la escuela, alimentarse, comprar, transportarse, digamos, comprar la vestimenta, bueno, pagar los servicios públicos. Me parece que eso es una referencia que es importante tener en cuenta, ¿no? No la canasta de pobreza, porque eso ya nos está llevando al salario a nivel de pobreza, sino de, efectivamente, cuánto es como mínimo para que una familia pueda vivir. Claro, muy interesante, porque sí. Entonces ya no estamos apuntando a los 60, hay que apuntar a los 92 para tener un sueldo mínimo. Está buena esta diferencia hacerla entre lo que es un salario mínimo, que no es un salario deseable u óptimo, sino que es el que te permite mantener un mínimo de vida digna. Y estamos en ni siquiera un tercio de ese número. Estamos pensando en un tercio de este número. No, es una locura. Lo decíamos en el arranque del programa, que estaba casi a 90. Sí, se pisaron. Sí. No, estaba diciendo que al principio del programa estábamos diciendo que iba a llegar a 90. Y una pregunta que te quería hacer, porque nombraste sobre las minerías, hace poco estábamos hablando sobre lo de Andangalá. ¿A qué modelo económico apunta el gobierno y cuáles son... los objetivos que tiene, porque está apuntando a la megaminería? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, cuando es el presupuesto del Estado, cuando ves cuáles son las prioridades del gasto y cuáles son las políticas que se vienen llevando, me parece importante. Hay esto que mencionas de Andalá, o lo que pasó en Chubut, lo que está pasando hoy en Neuquén, en Vaca Muerta, digamos, donde... los trabajadores de la salud vienen haciendo piquetes cortando, digamos, la ruta, y se ve las ganancias que tienen las petroleras, ¿no? Cuando hablan de todos los millones que se transportan día a día, hay una matriz común que tiene que ver con un modelo extractivista. Me parece que esa es una primera parte para tener en cuenta, una primera pata. O sea, hay bastantes elementos, pero una de ellas es este modelo extractivista de los recursos ligados también a la soja, ¿no? Al monocultivo, a la extensión de la frontera agropecuaria. Bueno, todo eso tiene que ver con orientar la economía a juntar más dólares. O sea, el modelo Vaca Muerta en algún punto. Y la necesidad de juntar dólares también va marcado en un acuerdo que todavía no sabemos cómo se viene llevando adelante, pero está está bajo, digamos, los dispositivos del Fondo Monetario, nuestro país, que, digamos, que requiere dos líneas fundamentales. Por un lado, que el Estado gaste poco para que junte un excedente, y por otro lado, que como país se acumulen dólares. ¿Y para qué acumular dólares? Porque en breve va a tener que empezar a pagar los vencimientos de deuda, y también para acordar con el Fondo Monetario el acuerdo, un acuerdo de facilidad que se extendía hasta 10 años. Entonces, por ahí hay una pata, me parece importante, que de un lado los límites que impone el proceso de endeudamiento para el crecimiento del país, esto que está ligado a permanentemente vencimientos de deuda. Por otro lado, digamos, apostar al extractivismo, al modelo mega minero, si se quiere, pero que tiene estas patas, ¿no? Del fracking, de la soja, y de la minería contaminante en Chubut, en Catamarca, en el norte. Y de otra parte, para el resto de los sectores, me parece que lo estamos viendo este año, que puede haber crecimiento económico, pero que eso no derrama necesariamente a los trabajadores, en donde ese crecimiento está apoyado en la precarización laboral. Claro. Ahí hay que tener cuidado, porque todas estas medidas que se están tomando al calor de la pandemia, el teletrabajo, los cambios laborales, van de la mano también con nuevas condiciones laborales que se van queriendo imponer. Pero de por sí, me parece que la precarización laboral es una matriz común en este modelo de crecimiento. O sea, da para hablar un montón. Sí. Pero eso está expresado, o sea, que el salario mínimo sea mínimo, o sea, que el único que tenga el salario mínimo vital y móvil es lo mínimo, que no sea ni vital ni móvil, tiene que ver con garantizar un modelo de negocio. Bueno, estamos hablando con Lucía Ortega, que es economista. Ya vamos cerrando la entrevista y te agradecemos, pero entonces, para sintetizar, digamos, a ver si no me olvido de ninguna pata, lo que estamos viendo es un modelo económico apoyado en el extractivismo, en la exportación, digamos, en la generación de divisas para el pago de la deuda, y todo eso en base al trabajo precarizado, digamos, sería como la síntesis. Sí, por ahí cuesta sintetizar, a mí me cuesta, pero yo creo que va por ahí, ligado, ¿no?, al régimen del Fondo Monetario Internacional. Y te agrego una última cosita, si me dejas, que me parece que hay otro modelo posible. Recién estamos hablando del salario, de la discusión del Consejo del Salario, y en Capital Federal hay una movilización desde temprano en el Obelisco, donde se salieron a expresarse movimientos desocupados, de trabajadores precarios, de tercerizados, de los clientes que pelean por la vivienda digna, por la tierra, trabajadores que están peleando por la reincorporación o por tener un salario acorde. Y esa unidad que se está mostrando ahí en la calle, que no la mostraron los medios, salvo para decir que tenían que ir a reprimir, básicamente, en lugar de mostrar las demandas que se están ahí expresando, me parece que muestran un modelo alternativo y una vía para enfrentar este modelo, digamos, extractivista precarizador, podríamos decir. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Gracias por tu tiempo, y seguimos en contacto para algún intercambio futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Ahí estábamos escuchando a Lucía, que es economista, y nos tiró ahí información muy interesante para pensar este contexto. ¿Qué te pareció, Gus? Re completo. La verdad que tenía bastante al tanto el tema. Y bueno, nos terminó confirmando muchas cosas de las que veníamos pensando, ¿no? El modelo extractivista de este gobierno era claro. Sí. Y de que la salida es la organización, ¿no? Digamos, si quienes se están reuniendo en el Consejo del Salario no representan nuestros intereses, vamos a seguir organizándonos en la calle para que desde ahí ingresen nuestras demandas por una vida digna. Radio Las Cabas, búscanos en nuestras redes. Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces.